Con motivo del 75º cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar en varias unidades de Rusia el encuentro conmemorativo, el seminario sobre sus proezas, la exhibición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea y la proyección fílmica. En el local de la exhibición estaban colocados las fotos alusivas a las hazañas del general Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del monte Baekdu, y libros y fotos que dan a conocer la lucha del ejército y el pueblo de Corea, que abren una era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos como el titulado Patria que brilla por el arma del monte Baekdu. En las ocasiones estuvieron presentes las personalidades de distintos sectores y masas de Rusia.